Es un encuentro provincial de músicos, el primero que se realiza después de muchísimos años, como 30 años, de los primeros que se realizaban cuando volvió la democracia, y la idea es reunir a toda la mayor cantidad posible de músicos de la provincia, de todos los géneros y generaciones.